Y bueno, pues acabamos de escuchar a Andrés Santos, cantautor chapino de Chapín de San Miguel Ixtahuacán, esta canción llamada Mentiras, y bueno, pues está dedicada a el pueblo de San Miguel Ixtahuacán y a la mina Marlín. Y bueno, pues vamos a pasar con un poquito más de información. Vamos a platicarles sobre pues información que hay de Pascualama. Tenemos por un lado una nota que nos informa qué fue lo que sucedió y un comunicado de las comunidades chilenas que se están oponiendo a la minería en Pascualama. Y bueno, pues solamente decirles que Pascualama se encuentra en el sur de Chile y Argentina. Digamos, se encuentra en una zona en la cual pues son glaciares muy importantes para todo el ecosistema, no solamente de esa zona, sino el ecosistema mundial. Y bueno, pues en esta parte se está llevando a cabo una mina a cielo abierto. Esta mina a cielo abierto es binacional, es decir, se está, perdón, esta mina sí es binacional, se está llevando a cabo en Argentina y en Chile. Y pues llevan ya varios años pidiendo que se cancele digamos, comunidades de ambos países. Y ahorita tenemos un poco de información que es muy positiva, y es que la Corte de Apelaciones de Copiapó, de Chile, acogió un recurso judicial de las comunidades indígenas diaguitas que acusaban de graves irregularidades medioambientales al proyecto minero vinculadas a la destrucción de glaciares y a la contaminación de recursos hídricos, informa la agencia Reuters. Pascualama está en la fase en la que se saca la tierra superficial para crear el tajo que será explotado, mientras que del lado argentino la minera Barrick avanza con la construcción de la mina. El proyecto, por lo tanto, es binacional, pero la justicia chilena es nacional en su competencia. El fallo no afecta de momento a las operaciones de Barrick en San Juan, del lado argentino, donde se construye la mina. Es por eso que no se verían de momento afectadas las operaciones de la empresa en Argentina, aunque para prosperar el proyecto minero metalífero Pascualama será indispensable resolver la situación judicial en Chile. La suspensión se suma a los problemas de costos que ha enfrentado Barrick con el megaproyecto en las montañas entre Chile y Argentina. La firma elevó el costo de Pascualama, situado en las alturas de los Andes, sobre la frontera entre Chile y Argentina, entre 800, perdón, 8.000 millones y 8.500 millones de dólares, desde un presupuesto previo que rondaba entre los 7.500 y los 8.000 millones de dólares. Y bueno, pues es una buena noticia, ya que, como aunque mencionan, no detiene de manera inmediata el proyecto de Pascualama, pues sí le pone un freno, sí le pone, digamos, un obstáculo bastante, bastante, bastante grande. Y bueno, pues siempre y cuando el gobierno chileno y las autoridades chilenas, más bien, se mantengan en esta postura que acaban de pues dar, pues va a ser poco probable que realmente la minera pueda operar, digamos, de la manera en la que está prevista. Y bueno, pues tenemos también el pronunciamiento que hacen las organizaciones del Valle del Huasco sobre esta paralización, en la cual pues celebran este fallo jurídico, pero bueno, pues también ponen atención pues a otro tipo de circunstancias que podrían seguir ocurriendo. Bueno, pues sí, este comunicado que obtuvimos de Olca, y bueno, pues que también lo repostea rebelión.org, pero lo vamos a leer a continuación para todos ustedes, para que más o menos pues conozcan la postura directa desde las organizaciones sociales. Y dice, organizaciones Valle del Huasco sobre la paralización temporal de Pascualama. Frente a la acumulación de sanciones y resoluciones adversas relacionadas con el proyecto binacional Pascualama, las comunidades y organizaciones que hemos venido advirtiendo hace 10 años de lo absurdo de emplazar este proyecto en la naciente de la cuenca del Valle del Huasco, señalamos, uno, indudablemente es motivo de alegría que cada vez seamos más quienes entendamos la imposibilidad de trabajar en un ecosistema glaciar sin dañarlo, situación que hemos denunciado constantemente, tanto en el ámbito de la institucionalidad como en la movilización social, y que sin duda subyace a la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Copiapó. Sin embargo, queremos manifestar que esta resolución ordenada por la justicia demuestra la falta de rigurosidad con que se ha operado la institucionalidad ambiental de nuestro país, la que, estando en antecedente de incumplimiento de la resolución de calificación ambiental RCA desde 2009, ha promovido criminalmente la continuidad del daño mediante sanciones irrisorias. 2. El actuar de Barrick Gold, la principal minera de oro del mundo que todo el tiempo ha prometido tecnología de punta y cumplimiento de la legislación ambiental, ha aducido a no poder cumplir con las exigencias de la RCA por las inclemencias climáticas y factores no previstos del ecosistema. Esto es lo mismo que los arrieros de nuestra comunidad y nuestras organizaciones hemos dicho desde el 2001, pero la autoridad necesitó que se dañara el corazón de nuestro valle para que sus técnicos entendieran y entonces nos escucharan. 3. Exigimos la revocación definitiva del permiso ambiental de Pascualama, debido a la enorme cantidad de antecedentes nefastos que acumula este proyecto, que pone en cuestión la sustentabilidad de nuestra cuenca y de la cuenca de San Juan por el lado argentino. 4. Nos llama la atención la reacción de autoridades de gobierno que no se muestran sorprendidos sobre esta resolución, en circunstancias que ha sido el mismo Ejecutivo quien ha eludido ser drástico sobre el proceder de la megaminería transnacional en la Alta Cordillera. En este sentido, esperamos que proyectos que dependen de una decisión gubernamental como Andina 244 sean detenidos a tiempo, rechazando sus declaraciones de impacto ambiental, ya que compromete al menos 26 glaciares de las regiones metropolitanas y de Valparaíso. 5. Por último, alertamos a la comunidad nacional e internacional que el abogado Lorenzo Soto, titular de la Orden de No Innovar, que ha paralizado total y temporalmente la construcción del proyecto, ya ha intervenido en otros conflictos socioambientales en nuestro valle, promoviendo la negociación. Si sus acciones pretenden conducir hacia compensaciones económicas, reiteramos que para nosotros el agua vale más que el oro y que no estamos dispuestos a negociar la afectación de nuestras reservas hídricas. Firma el Consejo de Defensa del Valle del Huasco Vallemar, el Comité Esperanza y Vida Alto del Carmen, SOS Huasco Huasco, Comunidad de Aguita, Sierra de Huachacán, Valle de San Félix, Comunidad de Aguita Patay, Co, Valle de San Félix, Comunidad de Aguita Hermana Agua, Conay, Valle del Tránsito, Comunidad de Aguita Los Tambos, Valle del Tránsito, también, y Comité Unidos por el Agua, Conay, Valle de Tránsito, Pastoral Salvaguarda de la Creación, Alto del Carmen, y el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, así como también el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Santiago. Y bueno, pues pueden encontrar más información en su página olca.cl. Ahí encontrarán las declaraciones de nuestros compañeros chilenos. Y bueno, pues vamos con una canción y regresamos ya a la última parte del programa Hijos de la Tierra. Así que bueno, pues vamos a escuchar El Cuento de Nunca Acabar de Escaparrápid. Y bueno, pues un muy muy bonito tema movido de ska. Ojo. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a compartirles un poquito más de información. Y para empezar tenemos la declaración del encuentro del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero que se llevó a cabo en Aguacatán, en Guatemala, la semana pasada, hace unos días, el 14 de abril de 2013. Del 11 al 14 de abril de 2013, y vamos a compartirles algunos extractos que nos parecen importantes. El movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero ha celebrado entre el 10 y el 14 de abril de 2013 su segundo encuentro contra la minería en el municipio de Huacatán, departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años. A orillas del preciado y alimentador de vida Río San Juan, durante 3 días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como la diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas, la naturaleza en el área mesoamericana. Coincidimos en el diagnóstico sobre 1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región. 2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas. 3. El mayor alcance de la difusión del problema en otros sectores sociales. 4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros. 5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional. 6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida. 7. El uso de mitos como minería verde, sostenible y responsable, entre otros, en el discurso de promoción de la actividad minera. Y 8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos. Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son: los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras, facilitan las condiciones de conglomerados transnacionales en la extracción minera, garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y cotidiana. 2. El amparo de legislaciones, las empresas explotan, contaminan, degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida. En lo social, provocan la descomposición del tejido social, aprovechándose de la situación económica de la población y con las dádivas causan rompimiento de familias y comunidades. En la materia de salud, con la ejecución de estos proyectos, amenazan y afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal técnico y especializado para los controles de estas enfermedades, además de la medicina. Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la cultura de los pueblos, la pérdida de las formas propias de las comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los recursos hídricos y hacen demagogía con pocos empleos, mal remunerados y de corto tiempo. 6. Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de líderes que están en contra de la explotación minera metálica. Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras sobrepasan las leyes internas de los países y tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y ocultan la inmensidad del daño. Y bueno, pues ante todo esto que nos dice el M4, como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos: 1. La derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios. 2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 3. Respeto y cumplimiento al Convenio Internacional 169 de la OIT relacionado con a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta ciudadana y el respeto y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 4, exigimos el respeto de la soberanía de nuestros pueblos ante las empresas mineras transnacionales. Exigimos que los gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo al otorgamiento de una licencia ambiental para la explotación y exploración minera, implementando desde las comunidades basado en el mecanismo que las comunidades decidan. 6. Que los gobiernos divulguen información real de las concesiones otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado. 7. Exigimos que la lucha por la defensa de la madre naturaleza no sea criminalizada. Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos comunitarios y constructor de futuro y esperanza. De Panamá a Canadá, la minería no va. Y bueno, pues esta es la declaración del segundo encuentro del M4, que es el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero. Y bueno, pues vamos a pasar a un poquito más de información con una carta abierta de organizaciones sociales de la sociedad civil canadienses a trabajadores mineros afectados por las mineras canadienses. Y queríamos compartírselos porque se nos hace bastante importante, pero bueno, antes de eso vamos a pasar con un poquito más de información. Sí, bueno, ahora vamos con el tema del agua. Y bueno, pues tenemos dos notas, una de ellas de Chile, donde, bueno, ya lo habíamos anunciado aquí en el programa, el próximo 22 de abril se va a llevar a cabo una marcha carnaval por la recuperación y defensa del agua, donde más de un centenar de organizaciones medioambientales, sociales y comunidades indígenas desde el norte, centro y sur de Chile van a converger en Santiago en una masiva manifestación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgente situación que viven diferentes sectores del país por la grave crisis hídrica. Así que sin duda, pues una actividad bastante interesante e importante que ya nos han estado anunciando desde hace semanas nuestros compañeros de las redes sociales chilenas, y que bueno, pues vamos a estar también atentos a que se lleve a cabo. Nos dicen que el 22 de abril también es el Día de la Tierra, y bueno, en el marco del Día de la Tierra es que se va a llevar a cabo esta movilización. Y bueno, pues un cartel muy bonito también que les quedó a nuestros compañeros. Y bueno, también otra noticia, esto es de Honduras. Bueno, antes de pasar a la de Honduras, déjenme decirles que bueno, pues hay un compañero preso que está luchando en contra de las represas. De hecho, la nota que vamos a leer a continuación de Honduras habla también de la lucha contra las represas, pero bueno, este es el caso de Honduras, y del que vamos a hablar es un compañero que, bueno, pues ha estado también en la lucha centroamericana y que por eso también ha sido detenido, y bueno, pues estamos pidiendo su excarcelación para el compañero Rubén Herrera, preso político del Estado de Guatemala, que lleva 25 días detenido injustamente por su lucha en defensa de la vida y el territorio, y ellos están exigiendo que salga Hidro Santa Cruz, que bueno, pues ha sido quien los ha estado afectando. Es una represa que los ha estado afectando como megaproyecto allá en Huehuetenango, en Guatemala. Y bueno, pues ya después de hacer ese breve anuncio, que bueno, pues se suma a la exigencia de libertad a los presos políticos en el mundo para el próximo 17 de abril, bueno, pues nos dicen en nuestros compañeros de Honduras a través de la página de Redlar, .org, la Red Latinoamericana contra las Represas, nos dicen que allá en Honduras el gobierno sigue sin pagar tierras afectadas y anuncian la construcción de Patuca Tercera, que está prevista para un periodo de 3 años y medio. Y bueno, esto pasa en Tegucigalpa, donde una paralización del proyecto hidroeléctrico Patuca Tercera anunciaron para los próximos días decenas de familias del departamento de Olancho debido al incumplimiento del pago de las tierras afectadas por la obra. Así lo anunció el representante de los dueños de tierras, Miguel Navarro, quien lamentó que el gobierno siga sin hacer efectivos los pagos de los terrenos adquiridos para la construcción de una central hidroeléctrica. El gobierno llegó a un acuerdo el pasado 3 de febrero del 2011 con los dueños de las tierras para indemnizarlos en un año y se comprometió a pagar 1.400 millones de lempiras a unos 400 propietarios de esta zona allá en Guatemala. Y bueno, pues lamentablemente, como de costumbre, estas personeros de los megaproyectos pues ofrecen de todo, pero pues nunca cumplen, ¿no? Y este, nuevamente volvemos a verlo como así sucede, que en Guatemala pues siempre llegan las represas a decir, a ofrecer el oro y el moro, como dicen por ahí, y a la mera hora pues simplemente se hacen de la vista gorda, se hacen los que no saben nada. Y bueno, pues en México esto ha pasado una y otras veces. De hecho, mucho del crecimiento del movimiento en contra de las represas se debe, en el caso de los movimientos ya más viejos, a que muchos de esas comunidades fueron desplazadas, pero nunca les cumplieron estas garantías que les habían dado para desplazarse. Y bueno, esa fue una de las tónicas comunes en estas resistencias de años atrás. Ahora, actualmente, bueno, pues la petición no es tanto que les paguen más o que les paguen mejor, sino definitivamente que no entren los megaproyectos, porque ya han hecho cuentas de que, bueno, pues es perjudicial para sus comunidades. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. También, ya para terminar, se está invitando por parte de varias organizaciones también a sumarse a una consulta en México en contra de la liberación de organismos genéticamente modificados, es decir, en contra de los transgénicos, para que no se permita su siembra aquí en México. Es una consulta pública y, bueno, pues pueden ustedes encontrarla a través de mexicolibredetransgénicos.org. Ahí encontrarán esta solicitud para que ustedes puedan participar en esta consulta pública de manera electrónica y que pues ya se pueda enviar a las distintas instancias de gobierno, pues para estar presionando de que no se permita que bueno, pues se hagan este tipo de siembras. Y bueno, ya para la próxima semana estaremos hablando un poquito de otro artículo que sacó Vandana Shiva en torno a las semillas del suicidio y la esclavitud, que bueno, pues es uno de los recientes artículos que sacó la semana pasada Vandana Shiva, y que bueno, pues también ella se ha encumbrado como una de las voces más autorizadas para hablar en esta lucha contra los transgénicos desde una visión científica, desde una visión horizontal, hasta por su formación feminista de esta mujer, y que bueno, pues le estaremos dando seguimiento. Entonces los invitamos a esta consulta y eso sería la información que hay para esta semana. Recordamos que este programa fue dedicado a la lucha por la libertad de los presos políticos, y esta semana al menos tenemos tres que los llevamos así muy, muy, muy en alto. Sabemos que todos tienen la misma importancia, pero bueno, a lo mejor por la cercanía, por la querencia, dicen algunos. Bueno, pues está nuestro compañero Alberto Patistán, que el próximo 19 de abril se va a llevar a cabo movilizaciones a nivel mundial por su libertad. Está también nuestro compañero Rubén Herrera, preso político del Estado de Guatemala. Y también está nuestro compañero Mumia Abu Yamal, que también va a cumplir años y también se van a llevar a cabo actividades por su libertad. Y coinciden en que esta semana, el 17 de abril, se conmemora el Día de la Lucha por la Libertad de Todos los Presos Políticos del Mundo. Así que bueno, pues agradecemos su atención y esto ha sido la información que teníamos para esta semana. Y bueno, ya para terminar, queremos mandarle un saludo muy fraterno a las distintas radios que transmiten Hijos de la Tierra a través, más bien en el transcurso de la semana, a Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del DF y a través de la página www.regeneracionradio.org, a Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del DF y a través de la página www.radiozapote.org, a Radio Unisur en el 104.3 de FM en Cuajín y Cuilapa, Guerrero, y a través de la página www.radiounisur.org.mx, a Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, y a través de la página www.radiochinelo.mx, a Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM en Tixla, Guerrero, en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas, a través de la página de Coman Ilel, que es www.comanilel.org, también a Libera Radio en por internet desde Hermosillo, Sonora, a través de la página www.liberaradio.com, a Radio Placeres desde Chile en el 97.7 de FM, desde Valparaíso, perdón, también a través de la página www.radioplaceres.cl y a Radio Ñomda en el 100.1 de FM en la Costa Chica de Guerrero, México. Muchas gracias a todos y a todas por transmitir Hijos de la Tierra y también por escucharnos todas las semanas. Esperamos que les vaya muy bien, que tengan una muy bonita semana y pues esperamos escucharlos la próxima semana. Aquí en Hijos de la Tierra les recordamos nuestro correo electrónico donde nos pueden mandar cualquier crítica, duda, sugerencia, información o cualquier cosa que quieran compartir. La dirección es hijosdelatierra@raisa.net y programa hijosdelatierra@gmail.com y bueno, también nuestra página que es www.hijosdelatierra.net. Así que bueno, pues esto fue Hijos de la Tierra y nos escuchamos la siguiente semana aquí en los medios libres, transmitiendo para todos y todas ustedes. Vamos a pasar a escuchar una canción. Las calles, las mismas pisadas, mal.